será. Adiós, mamá, rezaré por ti. Papi, te perdono que nunca te vi. Me marcho, mamá, la sangre me inunda. Ya no podré hablarte más. Adiós, mamá, rezaré por ti. Papi, te perdono que nunca te vi. Me marcho, mamá, la sangre me inunda. Ya no podré hablarte más. Esta es una historia que escribo, donde no comprendo, donde yo no coincido. Como que se acaba con la vida de un niño, sin saber el precio, sin saber el delito de cómo se sufre por no ver a ese ser. Cómo se sufre por no verlo nacer. Se sufre por no ver a ese ser. ¿Cómo se sufre?